En relación a las características del temporal, agregaba: la verdad que este fenómeno climático no lo habíamos visto, como lo dije ayer. Vengo de una zona de viento, 120 y 130 kilómetros, así que puedo hablar con esto, la verdad que no lo había visto. Encuentran muerta la madre de Natalia Fraticelli. Graciela Dicer fue hallada por el hijo de su actual pareja cerca de las 10 de la mañana en el baño de su casa de la ciudad santafesina de Rafaela, y los investigadores creen que se suicidó tras consumir un cóctel de medicamentos. La mujer había estado más de 6 años presa, al igual que el ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, por la muerte de la hija de ambos, ocurrida en el año 2000, aunque luego fueron absueltos por la justicia. Siria. El gobierno anunció un alto del fuego a partir de mañana. Así lo confirmó el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, quien sostuvo que continuará trabajando con el gobierno y la oposición para garantizar la implementación de su plan de paz. No obstante, se informó que el gobierno sirio aclaró que se reserva el derecho a reaccionar ante eventuales ataques de los rebeldes. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radiográfica. Para dejar de escuchar lo mismo de siempre. Para sentirte identificado. Para comprometerse. Todas buenas razones para escuchar Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresá a www.redgraficacoop.com.ar o comunicate al 011-4371-7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. El buen show de la gráfica ya tiene nombre. Los zapatos de Cristina se transformaron en zapatos de punta. Con lo que me gustan los zapatos, Dios mío. Zapatos de punta, el buen show de Radiográfica. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Zapatos de punta. Estás escuchando Radiográfica FM 89.3. Desde el corazón de la boca. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes. Tengo problemas acá con mi auricular. Bueno, vamos a tratar de ubicarlo un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos acá en una nueva emisión de Sin Permiso, miércoles, aquí por La Gráfica, de 14 a 15. Alicia Alado, quien les habla con, ya dije, problemas. Hoy vengo mal aspectada, Walter, nuestro operador, mal aspectada por Sagitario, por los astros, porque, bueno, estoy enojada, ¿no? Enojada por muchas cosas. Enojada por problemas y también enojada por toda esta situación que generó el tornado. Me hace acordar un poco al caballo del zorro, el tornado. Terrible, terrible por todas las consecuencias que tuvo, que lentamente se van reacomodando. Pero estoy enojada también por la actitud de muchos de los, la gente que está haciendo en cuadrillas obra acá en la capital, pero sí de aquellos que son los que los conducen, ¿no? Los que de pronto son los responsables, aquellos que están al frente de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Social, aquel que tiene que realmente ocuparse de la gente, de la gente y de la problemática que el tornado pudo llevar consigo y, bueno, arrasó. Espacio público, la verdad, bueno, podríamos decir que el ministro Santilli, dentro de sus posibilidades, se presentó, estuvo en presencia, bien por Santilli. Aquí también tenemos que reconocer a aquellos que tienen un buen comportamiento, o un comportamiento esperado, por lo menos. Pero como diría mi tía, qué rica esta chica. Una chica a la que realmente desconocíamos porque, bueno, su perfil era lo que podríamos decir políticamente un perfil muy bajo, bajísimo. Y ahora está en el subsuelo del perfil. Y me refiero en este caso a la ministra Carolina Stanley. Ministra de Desarrollo Social, cartera que deja vacante cuando ocupa la vicejefatura de gobierno, María Eugenia Vidal. Y Carolina Stanley estuvo durante varios años, por lo menos cuatro creo, no sé si llegó a cumplir los cuatro años, pero creo que sí, como diputada por la ciudad. No estoy muy segura si no estuvo dos años solamente, pero bueno, eso tendría que por lo menos cotejarlo un poquito más. ¿Pero quién es Carolina Stanley que en el momento álgido, en el momento crucial, en esos cinco minutos podríamos decir fatales, de los cuales algunos barrios de Capital no fueron tan afectados, pero que después vamos a decir, aquellos que quieran colaborar de esos barrios que no fueron tan afectados, pueden hacerlo a través de llevar su ayuda a las unidades básicas de la Cámpora de cada uno de esos barrios no tan afectados. Continuamos entonces hablando sobre Carolina Stanley, la ministra Stanley, que en el momento en el que fue el tornado y la tormenta tan fuerte, estaba de vacaciones en Uruguay. Aclaremos, en Punta del Este, por supuesto. No hizo su presencia sino en forma telefónica, y esto fueron palabras de la vicejefa de gobierno, que tuvo que salvar un poco las papas de dónde estaban los máximas figuras del PRO. Bueno, por supuesto, el jefe de gobierno estaba en el sur, se supo después, de vacaciones en San Martín de los Andes. El jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, estaba en Miami con su familia, pero Carolina estaba cerca. La verdad que se podría haber tomado un vuelo y empezar a ponerse al frente de toda la problemática que acarrió el tornado. Carolina Stanley comenzó a militar en el PRO en el año 2003. Antes de eso no tenía militancia política en partido alguno, ni siquiera tenía, digamos, idea de lo que era la política. Simplemente su experiencia era a través del estudio en el Instituto Valenciano de la Exportación, donde participó del programa de intercambio de jóvenes líderes de la política, organizado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata, con sede en Estados Unidos. En el año 2003 comienza entonces su militancia en el PRO. Con propias palabras, quería trabajar para los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Quería hacerlo a partir de una propuesta política diferente, innovadora y transparente. Una que pudiera comprometerse a entender y a dar una respuesta coherente ante las múltiples necesidades que afectan la vida cotidiana de la población. Eran sus propias palabras. En el año 2004 al 2007 se distinguió como directora ejecutiva de la fundación del Grupo Sofía, este Grupo Sofía que está comandado por Horacio Rodríguez Larreta, del que también formó parte la vicejefa actual María Eugenia Vidal. Cuando asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno, la nombró directora general de fortalecimiento de la sociedad civil del Ministerio de Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta fines del 2009. Es ahí cuando en el 2009 asume como diputada o legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. Según sus palabras, dijo: durante mi gestión y en articulación con organizaciones de la sociedad civil, pusimos en marcha más de 520 proyectos sociales que tenían como objetivo principal la inclusión social de poblaciones en situación de vulnerabilidad. También fortalecimos el programa de voluntariado Creamos los programas de responsabilidad social empresaria y centros de primera infancia, entre otras cosas. En la primera de cambio no apareció. En fin, vamos con un tema musical y seguimos con los comentarios. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Construyendo los caminos de la patria grande. Y el pueblo fuera feliz, y la patria grande, ser peronista sería un delito, en nuestros días ser peronista es un deber, por eso ser peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial, miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Thank you. a comentarles unas palabras de un artículo de Mónica Peralta Ramos, que es una socióloga, que me parecieron bastante interesantes con relación al tema de la tan comentada y acertada, ¿no?, la sintonía fina que se está dando a cabo en todos los ámbitos de este modelo propuesto por Néstor y Cristina Kirchner. Y Mónica dice en uno de sus párrafos algo interesante con relación a varias cosas que están ocurriendo, algo de la yerba mate que hablábamos la semana pasada, que hoy es tema también de discusión en muchos de los que, bueno, evidentemente hacen uso. También hoy hay una nota acerca de la posibilidad de que aumente el pan. Bueno, en fin, todo esto que habíamos hablado del agio, la especulación. Pero Mónica dice algo interesante y que dice así: el obstáculo principal al crecimiento con inclusión social en la Argentina reside en el nudo gordiano de la dependencia tecnológica. Como consecuencia de este fenómeno, la producción, apropiación y distribución del excedente económico están cautivas en una trama de reglas del juego impuestas por las grandes empresas que controlan los puntos neurálgicos de la producción industrial y agropecuaria, de la comercialización interna y externa y las de las finanzas. Este control monopólico u oligopólico les permite determinar los precios internos y controlar las divisas que entran y salen del país. A través de acciones especulativas, estas grandes empresas limitan la capacidad que un gobierno democrático tiene de determinar lo que se produce, cómo se produce y hacia dónde se dirige el excedente económico. Es decir, imponen al país entero una lógica de acumulación del capital que surge de la necesidad de maximizar las ganancias del complejo empresario, en la mayoría de las veces transnacional. Esta lógica tiene muy poco que ver con la solidaridad social o la soberanía nacional. En los últimos tiempos, el gobierno ha dado señales de que intenta cambiar las reglas del juego que estos grupos empresarios imponen a la marcha de la economía. La agenda es incompleta y contradictoria y queda mucho por hacer. Así, por ejemplo, es necesario controlar efectivamente la capacidad que estas empresas tienen de determinar los precios. Asimismo, hay que ampliar la inclusión social, asegurar la democracia en los sindicatos y partidos políticos, crear canales para la participación ciudadana en el control de la gestión del gobierno y combatir la irrupción en todas las áreas e instituciones. Pero más allá de lo que falta hacer o de lo que pensamos que se ha hecho mal, es indudable que cuestiones esenciales a la vida democrática como los derechos humanos, la inclusión social y el control de la información por parte de los medios de comunicación más poderosos ocupan hoy conjuntamente el centro de la escena política impulsada por el gobierno y la política del gobierno. Esto ocurre por primera vez en nuestra historia. Bueno, evidentemente es algo que compartimos con Mónica y también con lo que ella llama canibalismo colectivo. Es la estructura de relaciones de poder económicos que da origen a este canibalismo colectivo, es la comercialización y la existencia de estos monopolios y oligopolios que controlan todas las cadenas de valor en los sectores productivos y en la comercialización, y constituye el principal obstáculo al crecimiento con inclusión social y perpetúa al infinito la inflación y las luchas sectoriales. En realidad, compartimos las palabras de Mónica, evidentemente, bueno, para muchos no nos dice nada nuevo, pero dicho de esta forma, tiene realmente un encuadre muy interesante. En este momento, lo que podríamos decir, el objetivo principal es parecido, no igual, pero parecido a la 125. Es limar al gobierno, limar principalmente, creo que, y lo dijo muy bien Sandra Russo los otros días, el objetivo principal es que, evidentemente, Cristina y el gobierno en su totalidad. Y bueno, van por todos los personajes, van por todas las situaciones, y eso es lo que tenemos que realmente cuidar muchísimo y apoyar muchísimo. Estamos en el aire con el doctor Claudio Boada. Claudio, con vos queríamos, ¿qué tal? Alicia Lado te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, gracias. Justamente hablando un poquito sobre lo que ha ocurrido en la calidad del servicio, podríamos decir así, y bueno, vos como componente de usuarios y consumidores, y ¿qué pasó con el grupo Telefónica unos días atrás y cuál es la sanción que el gobierno va a aplicar a este grupo? Si nos podés contar un poquito, porque hubo unos días donde Movistar no prestó servicio. Sí, concretamente el lunes pasado Movistar salió de servicio para la totalidad de los usuarios durante casi 7 u 8 horas. Tenemos que pensar que es un servicio muy difundido. Movistar tiene 16,5 millones de líneas activas, o sea, son 16 millones y medio de usuarios que se vieron bloqueados en el uso. Entonces, el Ministerio de Planificación dijo que iba a aplicar la máxima sanción y nosotros, en conjunto con el Ministerio, solicitamos que además de la sanción que se le aplique, se resarza a los usuarios. ¿En qué consiste esto? En una suma de dinero que va a recibir cada usuario para compensar la falta de servicio. Esto ya tiene un antecedente en servicios públicos, cuando en diciembre del 2010 hubo cortes de luz que se prolongó 24, 48 horas y 72 horas según los usuarios. El ENRE sancionó con multas que iban de 180 pesos a 350 pesos, pensando los usuarios en los medicamentos que tienen que estar en frío y que se perdieron, en la mercadería que estaba en el freezer y que se tuvo que tirar, una compensación por el daño. De la misma forma, acá, aunque no hay bienes materiales, digamos, que se echaron a perder, sí hubo una complicación para cada uno de los usuarios, le afectó su comunicación y estamos pidiendo esa compensación. En Movistar dijo que durante la Semana Santa se iban a dar algunos beneficios, como algunos SMS gratuitos. ¿Esto se puede, o sea, cómo el usuario puede constatar que de pronto esos beneficios pueden llegar a ser realmente aplicables, ¿no? O ciertos. No, realmente no hay control. Por otro lado, Movistar es una oferta unilateral, esto no quita a que se le aplique la sanción de recibimiento además a los usuarios, pero es muy llamativo que si uno mira las solicitadas que publicó los diarios Movistar en los diarios, abajo en letra chiquita dice: Movistar en cualquier momento puede dejar sin efecto esta promoción y facturarle los mensajes mandados. Quiere decir que uno, por más que quisiera usar este servicio, realmente tenía la incertidumbre de que después se lo facturaran o no. Claro. Y como no existe un sistema de control donde el usuario pueda controlar realmente los consumos propios, salvo cuando se queda sin saldo, que es uno de los reclamos muy habituales que tenemos, realmente es algo incontrolable. Es incontrolable decir te regalo 100 mensajitos, es incontrolable. Por otro lado, también decía, los que tenían cargas que se le vencían se les prorrogaban 48 horas, bueno, una serie de... un absurdo tras otro, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo... Movistar todavía no explicó cuáles son las causales, hoy justamente, hoy al mediodía le vencía el término, para explicar cuáles son las causales por el cual se quedó sin servicio, dice inconvenientes técnicos. Bueno, eso todos nos dimos cuenta que había un inconveniente técnico. Claro. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿No tenía un esquema de contingencia para cubrir contingencias? Claro. Tiene 4 nodos, o sea, 4 centrales que procesa toda la información y se le 4 centrales juntas. Sí, además. ¿No tiene backup de las informaciones? Bueno, esas son las preguntas que nos hacemos. El empleado de Movistar, los famosos call center y todo lo demás, ¿pertenecen a algún gremio? ¿Están, digamos, el gremio los empleados telefónicos, el famoso FOETRA, incluyen, sí, a los empleados de Movistar o incluyen solo a la telefonía de línea Telecom y Telefónica? Eso nunca lo tengo muy muy claro. No, tengo entendido que incluye también al personal de los celulares, de los prestadores de los celulares, y en su momento hay una discusión fuerte porque tercerizaron los call center y estos incluían a este personal en el gremio de comercio, y ahí hubo un problema gremial que claramente no sé cómo terminó, si sigue en la lucha, ¿no? O sea, claro, el encuadramiento sindical. El encuadramiento sindical. Y con relación, digamos, a las consecuencias de la tormenta, que fue muy muy fuerte, no solamente acá en Capital, en la zona sur, llovió en Caballito, pero también en Caballito cayeron bastantes árboles, pero los más afectados ha sido la zona sur de Capital y de Provincia de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, en el caso de Edenor, informó que termina las reparaciones de líneas dañadas por el temporal, y lo escuchaba al intendente de Morón, a Lucas Gui, que justamente lo que decía era que la intendencia se puede hacer cargo de aquellos daños, digamos, materiales como árboles o algún tipo de otro de daño causado por el temporal, pero que las líneas de luz, o sea, el servicio de luz de Edenor y de Sur, las municipalidades, las intendencias, no tienen, digamos, potestad para poder restablecerla. ¿El usuario cómo se ha, digamos, manifestado en este aspecto? Bueno, acá hay una causal primaria, que es el temporal o el tornado, calificado de tornado, y después a eso se suma la responsabilidad de cada uno del propietario del guardián del elemento que se partió y cayó de casas o sobre vehículos. En el tema de los árboles, es muy claro, en Capital Federal está prohibida la intervención de cualquier vecino, frentista o no, sobre un árbol, de tal punto que vos no podés plantar un árbol ni sacar un árbol seco. Lo único que te podés hacer es denunciarlo en el CGP. Bueno, no existe más, pero sigue manteniendo ese nombre, el CGP correspondiente o el CGP comunal, como tendría que llamarse ahora. Y entonces sí, hay una responsabilidad muy clara por parte del gobierno de la ciudad sobre el arbolado público, porque cuando te cobran la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, uno de los ingredientes es el cuidado o mantención del arbolado público, y entonces ahí hay una responsabilidad directa. En la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad sobre el arbolado no es tan clara. Hay una ley, la ley de arbolado público es local, no es tan clara la ley de la provincia que tenga responsabilidad sobre las comunas, y habría que analizar cada comuna qué resoluciones y ordenanzas tiene como para saber si hay responsabilidad. Lo que sí es muy claro, que los daños ocasionados por postes de la luz, sobre todo del norte y del sur, que se han partido, que lo vimos en los noticieros, y que han caído sobre casas, sobre autos, proviene de la falta de inversión de las empresas. Acá en Capital ya tenemos se ha hecho la inversión y han puesto el cableado subterráneo. Si nosotros tuviéramos en esas localidades cableado subterráneo, que es una mejora de la calidad de la prestación y es una inversión necesaria para mantener la calidad y la cantidad de prestación necesaria, no se hubieran producido estos temas. Creo que ahí hay una responsabilidad por parte de las distribuidoras por el riesgo propio de los elementos que usan, y más que tienen forma de disminuir ese riesgo, o sea, haciendo el cableado subterráneo, y no se ha hecho, a pesar de los años que hace que se viene solicitando ese tipo de cableado. Está bien. Claudio, tenemos un pequeño minutito. ¿Podés hacerme una síntesis entonces? ¿Qué pasa con el damnificado? ¿Qué puede hacer? En principio, nosotros lo que decimos claramente, lo primero que tiene que hacer el damnificado es documentar el daño. Esto es algo muy obvio, pero nos pasa cientos de veces que nos vienen a consultar y cuando le pedís, te decís, ¿sacaste fotos del vehículo roto? No. ¿Sacaste foto de cómo estaba el árbol? No. ¿Le pediste la boleta, compraste una sierra o compraste tal cosa, compraste tal otra, pagaste un volquete para cargar el material, hiciste boleta? Entonces, lo primero que tiene que hacer es documentar el daño y después hacer el reclamo en la municipalidad correspondiente. Bueno, Claudio Boada, te agradecemos muchísimo todas estas notas y aclaraciones que nos haces con respecto a consumidores y usuarios. Te vemos la próxima semana, ¿eh? Perfecto, Alicia. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vamos a la tanda y después nos vamos a encontrar con un tema de María Bethania cuando volvemos. Inicio de espacio publicitario. Cuando nos escuchás, te escuchamos. Por eso, escúchanos. Esta vez.

de los empleados de Metrovías con relación a la empresa Metrovías. Pero a su vez, la empresa Metrovías intimó a Macri para que se haga cargo del subterráneo, con una misiva muy dura a cargo del director Joaquín Acuña. El día 4 de abril pasado, una dura misiva, decíamos entonces, llega al ingeniero Macri para que se haga cargo de la responsabilidad, así lo titula, la responsabilidad que le cabe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a este concesionario, o sea, Metrovías. Más que nada es un reparto, porque la empresa le advierte a Macri en la carta la gravísima situación económica financiera de la concesión producto del incumplimiento parcial operado respecto de la acreditación de los subsidios comprometidos, ya que la Nación ha hecho el depósito correspondiente de esos subsidios y Metrovías reclama su parte. Subraya que solicitamos adopten en los inmediatos las medidas correspondientes para permitir que dichos fondos se liberen, puedan ser efectivamente afectados a la concesión. Y estamos hablando de una suma más o menos que adeuda a la Ciudad de Buenos Aires a Metrovías, el concesionario, de 120 millones de pesos. De este total, 60 millones corresponden al dinero que la Nación ha depositado en los primeros 4 meses del año en concepto de obras y que la empresa no ha podido cobrar porque Macri no certificó las obras y están congeladas en una cuenta. Bien, evidentemente el ingeniero tiene que hacerse cargo de una buena vez por todas de sus responsabilidades. Estamos en comunicación con Ezequiel Pardo. ¿Qué tal, Ezequiel? Alicia Alado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alicia? Buenas tardes. Bueno, estábamos aquí hablando de las responsabilidades no asumidas. Y esto es importante, ¿no? Queríamos hablar con vos un poquito de tu viaje a Brasil, que fue hace 15 días o menos, ¿no? Hace 10 días. Y bueno, tus impresiones acerca de este viaje y también un poquito hablar del panorama de Brasil, especialmente del viaje de Dilma, que fue creo que hace 2 días más o menos, ayer y antes de ayer, a Estados Unidos y su entrevista con el presidente Obama. Sí, yo particularmente estuve en Brasil por otro tema que tenía más que ver con un encuentro de jóvenes dirigentes sociales y comunitarios de la colectividad italiana de Sudamérica, al cual me invitaron por tener participación en trabajo de cooperación con Italia, pero bueno, me encontré con una San Pablo que hacía muchos años que no visitaba y que realmente sigue siendo impresionante, pero hoy por hoy tiene un paisaje completamente distinto, mucho más cercano a lo que es una ciudad europea de lo que resultaba en términos sociales y culturales hace unos años, con muchísima gente durmiendo en la calle. Hoy este panorama es distinto, hay otro desarrollo, hay evidentemente el estado de situación de Brasil ha cambiado muchísimo desde la presidencia de Lula en adelante. Sí, hablamos de un Sao Paulo industrial, ¿no? Es el polo industrial por excelencia. Sao Paulo industrial, claro. Siempre. Lo que pasa es que de repente vos tenías, sigue existiendo una gran fractura y una desigualdad social muy importante. Ahora, las grandes favelas o las grandes villas de emergencia, que en un momento eran de un nivel básico deplorable, hoy por hoy son barrios obreros, con problemas, con dificultades, pero con un tejido social y urbano, urbanístico, que ha cambiado muchísimo, y eso tiene que ver con una gestión de 10 años del Partido de los Trabajadores, que ha logrado, en definitiva, empezar a sellar ese pacto social entre con el Estado como árbitro y jugando bien para el pueblo durante estos años, ¿no? Claro, y cuando nosotros nos referimos a las favelas, y ese es un mundo un poco también que aparece en el cine, hablamos más que nada de Río de Janeiro, que Río tiene otro perfil, ¿no? Sí, o sea, si uno se ubica un poco, pero claro, si uno se ubica dentro de lo que es sociológicamente el esquema, digamos, de Brasil, Río tiene que ver más con una cuestión cosmopolita, que no la tiene tanto Sao Paulo, que es más cultural. Claro, exacto. Entonces, bueno, evidentemente... Pueblo, obviamente nunca va a tener este perfil turístico porque sus geografías son distintas. Claro. En el litoral marítimo, pero justamente es una ciudad gigantesca con más de 20 millones de habitantes en la periferia y en la ciudad propiamente, y con grandes núcleos urbanos de gente pobre que ha mejorado mucho su nivel de calidad de vida en los últimos años. Vos hiciste un encuentro con la gente joven, ¿no? Claro, vos hiciste el encuentro con gente joven. ¿Cómo es el comentario? ¿Cómo se inserta, digamos, laboralmente y, digamos, a través de también de su capacidad y capacitación la juventud brasilera? Es bastante... Obviamente, estamos hablando de un gigante de más de 200 millones de habitantes. Es completamente distinto a la situación de la Argentina. La realidad es que el proceso de desarrollo industrial brasileño es diverso de cómo se insertan los jóvenes en el mercado o en los derechos del trabajo en la Argentina, pero digo, hay acceso a las universidades públicas, no todas son gratuitas, pero como acá, pero sin duda, obviamente las diferencias sociales son, aún con la mejora histórica que están teniendo, mucho más profundas en el Brasil que en la Argentina. ¿Y el nivel de formación de la juventud? El nivel universitario es muy bueno. Es muy bueno. Las universidades públicas cumplen un rol muy importante, pero justamente al ser tan grande la población, obviamente el porcentaje de personas formándose en el sistema universitario es menor. Claro, ellos le dan también mucha prioridad a la enseñanza técnica, digamos, todo lo que significa la formación, claro. De las empresas, de las grandes industrias metalúrgicas, automotrices, con algunos gobiernos locales para formar estudiantes. Yéndonos un poquito al viaje de Dilma y el encuentro con Obama, ¿cuáles son tus apreciaciones? ¿Cómo viste, digamos, este encuentro? Porque Dilma iba bastante, digamos, definida, ¿no? En algunos puntos a charlarlos con Obama. Sí, en realidad, primero habría que destacar que el perfil presidencial de Dilma Rousseff es distinto al que en su momento había proyectado Lula hacia el exterior. Es una presidenta con un perfil muchísimo más bajo, más dedicada a resolver los asuntos internos de la administración brasileña, obviamente sin descuidar el rol que Brasil ha tomado en los últimos años en el contexto de los países grandes y de los países en crecimiento. Sostiene su presencia en el BRIC, sostiene su presencia y su aspiración a ocupar un asiento permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es un tema aparte, y sin duda los Estados Unidos en este momento necesitan mucho del Brasil, no solo como aliado estratégico, sino como un mercado para sus productos, y a su vez Brasil hoy es el que menos necesita Estados Unidos, por lo cual la posición de Dilma era de una tranquilidad relativa y una posición de pragmatismo. Esa es la verdad. Fueron a hablar de los acuerdos en términos de energía nuclear. Sí. Fueron a hablar de los acuerdos aparentemente de un inicio de cooperación en temas de defensa, lo cual es medio raro, eso llama la atención, sobre todo viendo el fenómeno de la UNASUR. Claro. Y de los procesos regionales, llama la atención, habrá que ver cómo evoluciona, es raro. Pero bueno, Brasil sigue siendo un gigante. Brasil fue también a plantear un lugar en el Consejo de Seguridad. Sí. No, bueno, eso ya estaba planteado desde antes como país. Y también que le acaba de quitar oficialmente el puesto de sexta economía del mundo a Gran Bretaña. No es claro. Gran Bretaña hoy por hoy tiene un asiento permanente, pero ha dejado de ser lo que era. Exacto. La otra cosa también, no sé si llegó a plantearlo, pero la idea era en la agenda de Dilma lo del banco del BRIC. Es un banco de formación de este grupo de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, sí, ¿no? Sudáfrica, o sea, BRICS. Sudáfrica y China. Claro, y China. Sí, en realidad eso no es tanto para... No lo llevó a lo de Obama. En definitiva, justamente el BRIC surge como, no digo como una alternativa, pero sí como un complemento a las estructuras históricas de países del mundo. Lo que pasa es que obviamente son cuestiones que se discuten y que son en este momento una preocupación muy grande para los Estados Unidos, que en los últimos años ha descuidado muchísimo por sus propios problemas y sus propias crisis todo lo que tiene que ver con la relación con los países emergentes y sobre todo con Latinoamérica. Y ya que estamos también, Dilma apoya, digamos, la participación en la Cumbre de las Américas de Cuba, ¿no? Y ese fue, bueno, algún comentario que habrán tenido. Sí, eso sí. Lo que pasa es que eso no sé si formó parte, la verdad no lo sé. De agenda. Formó parte de la agenda con Obama. Me parece que Estados Unidos hoy por hoy no habla de Cuba y menos con un país latinoamericano. Claro. Es cierto que... Pero a lo mejor la presencia hacía presión, ¿no?, de Dilma. Yo creo que la presencia de Dilma en la cumbre de Cartagena de Indias seguramente mantendrá la posición histórica del PT y de actualmente de la mayoría de los países latinoamericanos de forzar y propender a que Cuba se reincorpore al sistema americano de relaciones internacionales, interregionales. Claro, yendo ahora al tema de Cumbre de las Américas en Cartagena, es bastante, paradójico, porque de pronto Santos, que es el que convoca en Colombia a la Cumbre de las Américas, apoya, digamos, el ingreso de Cuba, o sea, bueno. Sí, sin duda. Hay un fenómeno que tiene que ver con lo regional y con correrse un poco de las estructuras ya un poco arcaicas que había planteado las relaciones con los Estados Unidos, de la formación de la OEA, el bloqueo de los años 60. Eso está terminando. Está terminando, por un lado, porque hay condiciones históricas para que los Estados Unidos pierdan influencia efectiva sobre esa decisión y obviamente porque es una decisión de la dirigencia regional de que eso cambie. Esto lleva a, como te pregunto así como, bueno, no sé, danos tu opinión acerca de eso, pero pienso que aprovecha Santos como para poder liderar un poco la región. ¿Cómo? No se escucha. Claro, el hecho de que Santos apoye, digamos, la incorporación de Cuba en la Cumbre de las Américas para la próxima, no genera que, bueno, uno piense que Santos lo que quiere es liderar un poco la región, o sea, un papel de Colombia un poco más fuerte, un poco más de presencia, más activa. Personalmente creo que tiene que ver con un análisis político e histórico que hacen los jefes de Estado de la región, y en definitiva me parece que las relaciones de Colombia con los Estados Unidos van a seguir siendo óptimas, las tropas norteamericanas van a seguir caminando como si fuera su propio territorio en Colombia, sí. Pero me parece que han entendido que en definitiva para legitimarse en los roles que están ocupando en cada gobierno tienen que darse cuenta que hay una cuestión regional que va más allá de la injerencia de los Estados Unidos. Yo creo que torna las cosas a un cauce normal y regional. Esa es la realidad. No creo que en definitiva las intenciones de Santos vayan más allá de eso. Ojalá fuera eso. Ojalá. Bueno, el que va a ser, sí, una notoria ausencia, va a ser el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Y le envió una postura más extrema, ¿no? Más del eje Bolivia, Ecuador, Venezuela, siempre han tenido una posición más enérgica que Argentina, Brasil, ni que hablar Chile y Uruguay, ¿no? Hubo problemas. Ecuador no va a participar y avisó que no va a participar hasta que Cuba no sea incorporada dentro del sistema de la OEA o cambie la situación con respecto al bloqueo. Yo no creo que esté mal que un presidente se realmente, digamos... No, es una decisión. Una decisión importante. Aparte hay una decisión de territorio, porque recordemos también que entre Ecuador y Colombia hubo algunos problemas de límites por la base de Mantua. Sí. O sea, sí, pero en este caso puntualmente... En este caso tiene que ver con... Correa se comunicó con el presidente Santos para explicarle que la posición de Ecuador... No, y su ausencia en la cumbre no tenía que ver puntualmente con los problemas bilaterales con Colombia, sino puntualmente con esta cuestión regional, que es la decisión de reincorporar o admitir a Cuba nuevamente. El reclamo por Cuba. Bueno, sí, bueno, sí. ¿Algo más que quieras agregarnos al encuentro, digamos, de la cumbre en Cartagena? O mira, en principio me parece que va a transcurrir bastante burocráticamente, no va a haber muchas novedades, van a faltar presidentes. Es interesante ver cómo en el caso de la visita de Dilma Rousseff a Estados Unidos, Brasil, después de un posicionamiento más firme con respecto a Estados Unidos del gobierno de Lula, ahora empieza a hablar de acuerdos de cooperación en términos de energía nuclear, en términos de cooperación en defensa y de monitoreo de los cultivos de coca en Bolivia. Es raro, es extraño, pero me da la impresión que Dilma Rousseff es muchísimo más pragmática y más de un perfil interno, de gestión interna, que Lula. Es un economista. Y no quiere sobresaltos. Claro. ¿Mm? Sí. Y aparte Obama no la invitó al no la invitó a cenar, lo cual parece que había generado una situación muy así de controversia diplomática, que siendo ellos la sexta nación del mundo y habiendo el presidente Obama invitado a Cameron, el premier británico, a cenar a su casa días antes, le llamaba la atención cómo la despacharon con un almuerzo nada más a Dilma Rousseff. O sea, cuestiones protocolares. El protocolo igual se traduce posiciones políticas y estratégicas. Claro, sí, sí. La política es una danza de señales. Sí, donde así es. Es así. Sí, claro. Así que bueno, es interesante leer esas cosas. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ezequiel, y bueno, estas experiencias que ya estuviste por Europa, ahora Brasil, bueno, cuando tengas otro viajecito nos puedas comentar también las cosas a nivel regional. Bueno, Alicia, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ezequiel Pardo y su viaje por Brasil y las experiencias también y algunas de las, notas interesantes sobre el viaje de Dilma y su encuentro con Obama. Vamos a escucharlo, ya que estamos en todo un día brasilero, a nuevamente Caetano Veloso, esta vez en De Chega da Saudade. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela a paz não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você tão longe assim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Pasar, me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, para aquellos que quieran hacer donaciones para los damnificados por el temporal, recuerden que no solamente se reciben los famosos colchones y frazadas que todo el mundo necesita también renovar a veces porque han quedado inutilizados, sino también chapas para la construcción y en fin, todas aquellas donaciones que quieran hacer. A pesar, y esto lo digo también para aquellos barrios que no han sufrido consecuencias del temporal. Muchos barrios no sufrieron consecuencias, pero todos los locales, todas las unidades básicas de la Cámpora en Capital, en las distintas comunas, están recibiendo donaciones, ya sea para ser distribuidas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires o también en aquellos intendencias o lugares de la provincia de Buenos Aires afectados fuertemente por el temporal. Les digo esto porque muchas veces uno dice, bueno, y aquellos barrios que realmente no tuvieron ni se les cayó una ramita, ni pasó nada, bueno, aquellos barrios están trabajando también los chicos de la Cámpora, juntando cosas, juntando elementos, también comida, no perecedera, todo lo que ya sabemos que se dona en el momento de crisis, de un momento especial como pasamos la semana pasada en la ciudad y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en el barrio de Recoleta, los chicos de la Cámpora, la gente de la Cámpora, del local de Agüero 1111, reciben donaciones entre las 18 y las 21 horas. Un horario lindo que uno termina de trabajar y bueno, puede entregar aquellas cosas y puede acercarlas a los chicos. Ahí está Laurita, que va a recibir estas donaciones. También Facundo y toda su gente de los chicos de la Cámpora en Teodoro García 2828 para la comuna 13 de Colegiales Núñez y Belgrano. Bueno, así, bueno, tenemos un listado de locales de la Cámpora también acá en la comuna 4, por supuesto, pero aquellos barrios en los cuales ese era un poco mi comunicado para todos ustedes, aquellos barrios que no sufrieron consecuencias, también se están juntando todos los elementos necesarios para distribuir aquí y en provincia de Buenos Aires, en las zonas más afectadas. Y bueno, esperemos que a partir de la semana pasada, cuando fue el temporal, y ya de esta semana, hoy va a ser una semana del tornado, bueno, se vayan lentamente acomodando los problemas y buscando ya las soluciones. Vamos con un tema y ya después lentamente nos vamos despidiendo hasta mañana en Sin Permiso de 14 a 15 aquí por La Gráfica en la FM 89.3. Ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grena, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém, todo mundo fica louco e o seu vizinho também. Ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce.